Te quiero mostrar un video que me llamó la atención, ¿no? Sí, sé, ya lo vi, sí sé de qué se trata, doctor. Ese suceso fue hace un par de años, si no me equivoco. Hace 3 años, dice el video que fue ya publicado. Bueno, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es por qué esas personas de las comunidades católicas de allá de la vía San Borondón o de San Borondón, no tengo claro, decidieron atacar ese teatro producto de que se está presentando una obra como Santo Prepucio. O sea, ¿cuál es el tema ahí? ¿Qué es lo que hace de que la gente haga eso? ¿Cuál es la idea ahí? ¿Por qué lo hacen? Yo creo que es porque lo encuentran ofensivo. Hay gente que encuentra ofensivo otras cosas y esto atenta contra sus creencias, ¿no? Pero tú te fijaste que una, no sé si alcanzaste a ver el video completo, pero una señora que sale haciendo declaraciones ahí le decían, ¿usted por qué está queriendo que se deje de dar esta obra Santo Prepucio? Porque yo soy católica, dice, y porque eso va en contra de los valores cristianos. ¿Pero usted sabe de qué se trata la obra? No, pero esto es feo ante la mirada de Dios, una cosa así decía. ¿Cómo la gente puede, weón, tomar cualquier excusa para poder agredir a otro sin saber el por qué lo hace? O sea, la gente se puede sentir ofendida, pero yo me ofendo después de que alguien me ofenda o que... ¿Pero por qué me puedo ofender sin siquiera saber de qué se trata? Ese es el poder de los titulares. Y eso es lo que critican mucho a los medios de comunicación. Que ponen un titular, pero en realidad la noticia es distinta al titular. Ponen el titular para enganchar. Y para que se lea la noticia. Pero resulta que es totalmente distinto, ¿no? Pero en este caso... seguramente la persona debe intuir, ¿no? Y ese intuir hace que se ofenda, me imagino. Ahora, habrá gente que le pegue otras cosas que no necesariamente puedan ser religiosas, pero que también se sienta agredida con eso y también proteste. Ahora, si tú te pones a mirar dentro de Wikipedia, Santo Prepucio es una obra de teatro, es una obra de teatro corta, o sea, no es una obra muy larga, ¿no es cierto? Que tiene por objeto ser presentada en teatros pequeños, o sea, con poca capacidad de ¿cómo se llama la gente que hace teatro? De público. Porque cuando uno va a la iglesia, ¿qué cosa es? Es una ceremonia religiosa. Cuando tú vas a la iglesia, ¿qué eres tú? Tú eres un creyente, no, tú eres un feligrés. Un feligrés, sí. Cuando tú vas al hospital, tú eres un paciente. Cuando tú vas al trabajo, eres un trabajador. Y cuando vas al teatro, ¿qué mierda eres? No eres nada. ¿Verdad? Eres un espectador. Eres un espectador. Claro, porque de hecho el origen del término es griego, ¿no? Viene de teatrón, que significa lugar donde se va a contemplar. Entonces... Pero en el tiempo de los griegos, cuando los griegos inventaron el teatro, 500 años antes de Cristo, el teatro era una actividad de carácter religioso. De hecho, sí. No creo que los griegos se hayan inventado el teatro, porque ya habían formas de representación mucho más antiguas. En el antiguo egipcio... Y por supuesto que tenía un carácter religioso, como tú mismo lo dices. Ya se interpretaba el renacimiento de Osiris, ¿no? Y vemos cómo en las escuelas iniciáticas, de alguna forma, recrean o representan. Pero la forma ritual en sí es una puesta en escena de un hecho real o simbólico que pretende, digamos, impactar al espectador. En otras palabras, al feligrés. Porque piensa esto por un momento, doctor Paul. O sea, en el Concilio Vaticano II, los curitas se pusieron de acuerdo con que ya la misa no sea de espaldas a los feligreses, ¿no es cierto? Sino que sea con el sacerdote mirando a la membresía, ¿eh? Y también dijeron, ya vamos a dejar de darle el latín, lo vamos a dar en los idiomas vernáculos de donde sean las misas, ¿no? Acuérdate de que los viejos, los antiguos, decían, no decían vamos a misa, sino que vamos a escuchar misa. Porque muchas veces estaban en lugares del templo en donde ni siquiera tenían visión directa, línea de vista con la mesa donde está el cura. ¿Cómo se llama la mesa? El ara, ¿no? ¿Cómo se llamará? Bueno, entonces, por alguna razón, los curitas en ese concilio dijeron, ¿sabes qué? Parece que se nos están escapando los feligreses, los espectadores no están comprando los tickets, vamos a cambiar un poco la puesta en escena. Bueno, la mesa se llama el púlpito, ¿no? El ara es más bien el lugar sagrado, es donde se conecta la tierra con el cielo, ¿no? Entonces el ara, el equivalente sería el santísimo. Sí, el ara sería el equivalente al santísimo. O sea, católicamente hablando, del santísimo, ahí donde guardan la copa con... Ese es el santísimo, ¿no? No, el ara viene del simbolismo del templo del rey Salomón, ¿no? Y es la conexión que existe entre lo terrenal y lo divino. Ya, pero bueno, el tema de aquí es cómo todos nos ponemos en escena en algún momento dado y cómo de alguna forma estamos conectados a las actividades que son propias del teatro, mi querido doctor Paul. Así es, doctor Benjamín. Yo recuerdo una anécdota que tú me contaste hace 25 años. ¿Qué mentira te habré dicho? Y va así, ¿no? Tú trabajabas para una empresa donde tus principales compradores eran japoneses. Entonces conociste a un señor que se llamaba de apellido San, ¿no? Porque de apellido Nakamura. Nakamura, porque San significa señor. Entonces yo siempre lo conocí como Nakamura-san, ¿no? El señor Nakamura. Entonces resulta que como me contaste también cómo era la cultura japonesa en ese entonces, que era gente bastante reservada. Para ellos el tema de ser amigos un poco más íntimos tenía una connotación demasiado profunda, demasiado seria, ¿no? De hecho, para ellos mostrarse afectivos era parte de su intimidad, ¿no? Y ser demasiado íntimos para ellos era como demasiado pornográfico, pero por sí, ahí no va la cuestión, ¿no? Era, claro, era algo que no se permitían. Ellos tienen una suerte de pudor porque como viven en lugares muy pequeños y reducidos, tienen todo un sistema de privacidad, aunque estén todos muy juntos, ¿no? Entonces eso ha permeado la forma en que se conducen en el espacio público. Y el trabajo, de alguna manera, es un espacio así público, ¿no? Donde tú te desenvuelves frente a la vista de terceros. Y me contabas que mientras para nosotros los latinos el no mirar a los ojos era como una forma que nosotros lo tomamos de hipocresía, para ellos al contrario era una forma de respeto el no mirarte a los ojos, ¿no es cierto? Que también es una forma de invadir tu intimidad, ¿no? Porque dicen que los ojos son los espejos del alma. Pero bueno, la anécdota va de que... como tú lograste una cercanía amistosa con Nakamura-san, en alguna ocasión él iba a viajar a Japón y quería hacerte un presente y te preguntó, ¿y tú qué quieres, Benjamín, que te traiga? Villa Gran San. Entonces, tú dijiste, una máscara de teatro no. Sí. Entonces el señor se sonrojó y tú no te imaginaste y después te diste cuenta de tu torpeza, porque resulta que como son máscaras ceremoniales, son máscaras que pertenecen a los teatros, son máscaras, ¿cómo se llama? invaluables, sí, demasiado costosas. Una cosa muy cara, demasiado cara. Demasiado costosas, ¿no? Entonces, yo pensé que era una simple máscara, o sea, que por... Tú pensaste por que era un souvenir, ¿no? Un souvenir. Entonces, ¿no te imaginaste que en ese entonces más o menos estaba valorada una máscara auténtica de teatro no en $5,000? De pronto, o sea, ¿qué favor me hizo Benjamín para que me pida esto? O sea, claro, como... fíjate todo el choque cultural, pero fíjate que en ese sentido, o sea, ahí tú me estabas hablando de un teatro que es un teatro ceremonial, ¿no? Correcto. Y todos los teatros de alguna forma son ceremoniales, lo que pasa es que rinden tributo a cosas diferentes a través del tiempo, ¿no es cierto? Claro, o sea, no hay este ningún caso... teatro que nosotros podamos decir... Que no esté rindiendo culto a algo en particular. En este caso, entiendo que es más que ceremonial, es un teatro religioso, ¿no? Porque se contrapone el kabuki, ¿no? Que es otro tipo de teatro japonés. Entonces, volviendo al tema de las máscaras, que a lo mejor me alargué en la anécdota, pero volviendo al tema de las máscaras, todos los seres humanos estamos todo el tiempo representando distintos papeles en la vida, ¿no? Y no nos mostramos sino a través de máscaras, ¿no? Y a lo mejor si nos vemos el rostro real, nos quisiéramos también arrancar la piel porque... En el sentido, no literal, sino simbólico, ¿no? Porque nos ponemos máscaras incluso para mostrarnos y ocultarnos a nosotros mismos. Entonces, yo quise tocar este tema de las máscaras justamente porque en el teatro era la forma en que representaban los personajes. De bueno, hecho, los griegos representaban sí. los personajes de esa manera y de alguna forma una tragedia tenía máscaras tristes y una comedia tenía máscaras alegres, por decirlo, ¿no? En donde ellos ocultaban el actor se ocultaba detrás de la máscara para poder representar la emoción que el público, estos feligreses que asistían al teatro, tenían que ver con el objeto de rendir culto a lo que le rendían culto, que realmente no sé qué era que le rendían culto los griegos. Y en el caso del shintoísmo japonés, yo tampoco entiendo que es como una cosa un poco ahí, el dios naturaleza, no sé. Claro, no, de hecho... Como te quería decir, los japoneses, perdón, los griegos, no tenían actrices, sino solo actores. No se les permitía representar a las mujeres. Entonces, los mismos actores utilizaban las máscaras para representar al femenino, ¿no? Entonces, ya yéndonos un poco más adelante, quien se inventa los arquetipos modernos a través del teatro es sin duda Shakespeare, ¿no? De hecho, no sé si tú recuerdas un trabajo que hizo nuestro querido amigo Rodrigo Páez sobre Shakespeare. No lo recuerdo. Quizás no estuve cuando lo presentó. Claro. Bueno, todos los arquetipos modernos de la envidia, de los celos, del amor... etcétera, etcétera, están en las obras de Shakespeare, porque Shakespeare, si es que realmente existió, porque ahí hay un debate todavía, si existió, si fue un aristócrata que usó a un portero que se llamaba Shakespeare para que presentaran su nombre a la obra, porque era como de muy mal gusto en esa época hacer dramaturgia, que es posible, ¿no? Está dentro de las posibilidades, ¿eh? Claro, pero fue un gran observador justamente de los arquetipos griegos, ¿no? Porque finalmente representaban tragedias y también comedias, ¿no? Y de alguna forma la gente iba a ver su realidad representada como una forma de... O sea, tú me hablas del Teatro del Globo, tú me hablas del Teatro del Globo en Londres, ¿no? Sí. De eso me estás hablando, de la época en que Shakespeare hacía sus montajes, estamos hablando del 1500 algo. El Globe, sí, del 1600, del siglo XVII. Ya, sí. 1600 algo, ¿no? O sea, ¿América ya había sido descubierta? Claro, América se descubre en 1492. Claro. Correcto. Entonces, justo el Teatro Globe, era que viene de globo, ¿no? Como tú dijiste, era un teatro circular donde que permitía distintas escenografías, y ese es un poco como el preámbulo, como el precedente a la, o el antecedente a la televisión. Pero en ese teatro lo que pasaba en ese teatro, según lo que cuentan la historia, Wikipedia, por si alguien quiere averiguarlo, pongan Teatro Globo, Shakespeare y le sale. Realmente ahí iba la gente más baja ralea, o sea, no es como los teatros de hoy, el Teatro Colón de Buenos Aires o el Sucre, no. Ese era un espacio en donde iba la gente llana a satisfacer procaces instintos, weón. O sea, ese era más o menos el enfoque. Y eso era circo para el vulgo. Lo que pasa es que Shakespeare hacía algo especial, ¿no? No solamente se contentaba con dar circo, sino que también lo hacía de una manera determinada. De alguna forma, me imagino que eran los culebrones de esa época, ¿no? Y bueno, finalmente, lo que te permitía este teatro es tener distintos escenarios... que tú los podías ver a la vez, ¿no? Es como que estás en un mercado donde ves muchas escenas. Pero me imagino que... O sea, los espectadores, los feligreses, estaban sentados en el centro y por alrededor circulaba la escenografía, una cosa así. Sí. ¿O giraba la escenografía sobre un eje? No giraba la escenografía, sino que como era circular, tú tenías varios escenarios. Ya. Yeah. En círculo, ¿no? Yeah. Entonces eso le daba secuencia a las escenas en distintos escenarios. Entonces podía haber dos escenas a la vez, o tres, o cuatro, o cinco escenas a la vez, donde estaban en una escena podrían haber estado en la intimidad en un dormitorio, en otra escena podían haber estado en la mitad de la plaza, etcétera, etcétera. Ya. Yeah. Oye, pero bueno, esa era la tecnología que disponía Shakespeare en su época para poder montar sus obras, porque él las escribía y él era el mismo empresario que las montaba y se supone que se quedaba con el dinero del producto del aforo, ¿no? Esa era la jugada. Claro. Y ese modelo sigue dando resultado, ¿no? Un poco, ¿no? Ahora es como tú entregas valor, como tú creas contenido, tienes una audiencia, entregas valor y luego monetizas ese valor, ¿cómo capturas nuevamente? ¿Cómo captura el interés, no es cierto? O sea, sí. Pero fíjate tú una cosa, ¿eh? Tú le preguntas a cualquier persona que camina por la calle quién es Shakespeare o quién fue Shakespeare. Algunos sabrán, el 30%. Y el otro 70% ni la más mínima idea, güey. Pero tú les preguntas por Romeo y Julieta y te cuentan la historia. Claro, es un arquetipo. Claro, y es la historia más poderosa de las que han perdurado en el imaginario colectivo de todos a través del tiempo. ¿Por qué tú crees que eso es así? Porque son historias que están conectadas con los arquetipos, con los... mitos y raíces universales. Entonces, y que guardan, como tú sabes, un comienzo, un auge, un clímax, un anticlímax, y nuevamente un clímax, ¿no? Entonces tienen toda esa fórmula, o digamos, toda esa estructura. Esa es la forma aristotélica, ¿no? Claro, que es una estructura que guardan todas las historias. ¿Sabes tú de que hay un escritor chileno que murió en el 2000 algo? Roberto Bolaño, no sé si tú sí lo ubicas. Sí. Si tú has leído bastante de él. Claro, me encanta Roberto Bolaño. De hecho, yo lo leía cuando casi nadie lo conocía. Y Roberto Bolaño, yo le escuché una entrevista que dio para la televisión. Y él decía de que ya el sistema aristotélico de los tres actos era una cosa que está superada. Que ya no se puede seguir haciendo y contando historias, ni menos escribiéndolas, usando los tres actos. O sea, ya eso está superado de todas las maneras, ¿no? Ahora uno se va a la televisión, al Netflix, que diga, y tú te encuentras con un montón de historias que siguen siendo contadas con el sistema de los tres actos. O sea, no hay aparentemente otra fórmula de contar una historia. De hecho, las series exitosas tienen esa estructura. Yo recuerdo, hay una serie de una ajedrecista que se llama Gambito de Dama, ¿no? De las últimas que me vi, porque casi ya no veo televisión, no sé por qué me aburrió el Netflix. Pero en esta serie también hay toda la estructura que convencional, ¿no? Y fue una serie exitosa, ¿no? Una serie exitosa. Entonces, tal vez la novela. Pero fíjate tú que Gambito de Dama no te cuenta una historia en sí tan paradigmática o que haga referencia a un, ¿cómo fue que le dijiste? A un arquetipo en sí, ¿no? O quizás sí, estoy confundido. Es la historia de una chica pobre que aprende a jugar ajedrez y descubre que tiene una gran capacidad para hacerlo y que finalmente logra todos los objetivos deportivos que se planteó, ¿no? No voy a dar más, no voy a decir más de qué se trata, pero en el fondo lucha contra los elementos, ¿no es cierto? Está, ¿cómo es el? Hace el viaje del héroe, ¿no? Claro. Hace todo su viaje del héroe y finalmente se supone que retorna a casa ya con hinchada de orgullo y de bienestar por el logro obtenido. Y se supone de que ella cambia producto de esa experiencia que ha tenido. O sea, sigue todo el ciclo del viaje del héroe. Ahora, no corresponde, según entiendo yo, a un arquetipo como el de Romeo y Julieta, en donde tú es el amor prohibido, es lo imposible, que luchó por ello, ella finalmente logra su objetivo. Entonces no es un drama en sí, no es una tragedia, porque drama sí puede ser, ¿no? A ver, volviendo al mito del héroe que tú lo acabas de narrar perfectamente, hay un libro de Joseph Campbell, ¿no es cierto?, sobre el monomito. Todos los mitos se pueden reducir a ese monomito, ¿no? Y sí, o sea, es un drama porque la chica vive una tragedia. Tenía una madre esquizofrénica, ¿ya? Que intentó el suicidio. Pero que la acolitaba. Pero que la acolitaba. No. No sé si te viste. Eso porque no está al principio de la serie, porque la que le acolitaba es la madrastra. La madrastra, sí. Que era una alcohólica muy chévere. Sí, ya, pero eso es parte del drama de Gambito, ¿no? Bueno, pero mira, no demos spoiler porque sí. La muchedumbre de gente que nos va a escuchar. No pero la chica, la chica lucha primero con un tema, porque su madre era un genio de las matemáticas, sí. También. Que nunca permitió que el padre sea el padre de la niña, ¿no es cierto? Siempre ella rechazó al hombre con el que tuvo la chica. Y después, cuando ella quiso ya una reconciliación, porque justamente era bipolar, ¿no? Tenía problemas de esquizofrenia y bipolaridad producto de su genio, porque era un... me imagino ya, que... pero espérate, estás contando mucho, pero sí. Vámonos, digamos, al arquetipo que hay detrás de esta historia. ¿Por qué esta historia? Fíjate tú de que a mí me pasó algo muy curioso con esta historia. Yo la vi. Ya. Me vi los 5 o 6 episodios que son. Ya. casi en dos noches. Y después me dieron unas ganas de aprender a jugar al ajedrez que no te puedes creer. O sea, yo salí a comprarme un tablero bien. Y me ha durado hasta el día de hoy, que ya van como seis meses que estoy... y me gustó mucho el ajedrez. Claro. Independientemente de la historia de la chica. Pero lo que te quiero decir es que el arquetipo no lo veo tan claramente identificado. A ver, yo te voy a contar que si investigas un poco más... En este personaje, que es un personaje ficticio, hay la vida de 6 o 7 ajedrecistas. Bobby Fischer entre ellos. Entre ellos Bobby Fischer, ¿no? Que tú sabes que él también era un hombre que tenía problemas porque empezó a creer en los ovnis. Seguramente si él estaba... tenía un problema de delirios de persecución, ¿no? Sí, Bobby Fischer tenía una personalidad un poco inestable, quizás producto de las condiciones tan adversas sobre las cuales trabajó para poder lograr su éxito, ¿no? Claro. Trabajó sobre sí mismo, que casi era como una especie de autista, no sé si autista sí. sería. No, sí, es... Son, síndrome de Asperger o algo sí. así. Son personas que tienen ciertos grados de autismo y también... se les conoce también como idiot savant, ¿no? Son extremadamente hábiles o genios en un campo y en el resto son unos idiotas, ¿no? Bueno, ese Gambito de Dama tiene varias anécdotas cruzadas de distintos ajedrecistas famosos, como dices tú. Y recuerda que la chica también recurre al alcoholismo, porque la chica tenía un problema de alcoholismo bien serio, ¿no? Y lucha contra ese problema de alcoholismo, porque... Y cuando supera su problema de alcoholismo es cuando... puede salir. Cuando ya realmente alcanza la gloria, ¿no? Sí, pero ¿y el arquetipo cuál sería? Es el arquetipo del héroe, precisamente. Ella es una heroína, ¿no? Sí. Ella es una heroína que se vence a sí misma. Se vence a sí misma. Primero se vence a sí misma y gracias a eso puede triunfar en su... Hablando de teatro y de máscaras, hay una obra que se llama Las Máscaras Masculinas. ¿Ya? Es de un escritor o filósofo español que creo que se llama Juan Calvo. Y es un poco chistoso porque generalmente los libros de género se escriben sobre... generalmente sobre el género femenino, pero muy, muy pocos exploran los arquetipos masculinos, ¿no? Entonces en esta obra, este escritor Calvo explora cuáles serían las tres máscaras masculinas. Entonces dice que al inicio es justamente el tema de la iniciación, ¿no? Cuando tú te inicias, al inicio tú buscas ser héroe, ¿no? Cuando ya logras consolidarte como el héroe, ¿no? Llegas a ser el patriarca, ¿ya? Y generalmente el héroe que no logra concluir con su ciclo se transforma en un monstruo. Pero el monstruo tiene una característica que es la de ser el creador, ¿no? Por ejemplo, él pone como el arquetipo del monstruo a Picasso, ¿no? Porque como no pudo llegar a ser el patriarca y consolidar su ciclo, ¿ya? Termina frustrado y en medio de su frustración crea. Pero el héroe, el viaje del héroe también lo hacen los antagonistas. O sea, no, en la historia el antagonista también tiene la posibilidad de crecer. Y en el caso de Gambito de Dama, el antagonista es ella misma. Ella contra sí misma. Porque los jugadores que se le oponen, que son con los que compite en sí, no son antagonistas, porque son competidores, no... No le impiden el logro de triunfar en el ajedrez, pero no la agreden, o sea, no le quitan el derecho que tiene a estar y a participar. No, Entonces, ella misma tiene que pelear consigo, ¿no? No creo que... Porque sí hay un antagonista, que es el jugador ruso, que le gana creo que tres o cuatro veces antes. Sí, pero jugando limpio. Sí, jugando limpio. Mira, entonces, tres o cuatro, o sea... el ajedrecista ruso era muchísimo más superior que ella, muchísimo más superior que él. Pero ella le logra vencer porque su visión del ajedrez, claro, es completamente distinta. El hombre tenía toda la técnica, el hombre era un genio del ajedrez, ¿no? Pero ella era no convencional, ¿no? Y en medio de eso no convencional, logra romper con eso que tenía el otro, ¿no? Y es más o menos lo que logra el héroe siempre que hay alguien más poderoso que el héroe y que lo logra vencer por alguna serendipia. Porque en el mono mito del héroe existe eso, ¿no? Debe haber algo sobrenatural, ¿ya? Que nadie se explica qué es, que finalmente hace que el héroe que tiene condiciones adversas a su antagonista, como tú dices, logre vencer. Bueno, pero mira, vámonos a esta serie que se hizo, esta serie de películas que se hicieron, La Leyenda del Anillo, ¿cómo se llamaba? El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, ¿no? Correcto. Ahí había un hombre bueno que era un enano. ¿Cómo que se llamaba ese enano? Bilbo Bolsón. Frodo Bolsón. Ya. Y había un ser tumefacto y totalmente despreciable que era... Uy, se me olvidan los nombres. Que era su enemigo a través de todo, a través de los tres, de las tres entregas de la serie, ¿no? No sé si tú te refieres al todopoderoso Sauron. Sauron, no, el otro, ¿cuál era? Había uno que tenía, que era hasta feo, era. Ah, ya, tú dices, ese en realidad fue un hobbit que por el poder del anillo Se transformó en un ser despreciable. Se fue al lado oscuro de la fuerza. Claro. ¿Cómo que se llamaba ese personaje? Ese personaje es Sméagol, ya me voy a acordar, porque Sméagol es su nombre real, pero él es el que realmente era poseedor del anillo y se le pierde el anillo. Okay, pero vamos a los mitos, vamos a la parte fundacional y bueno, en el caso del viaje del héroe, en el caso de Bolsón, de Frodo Bolsón, sí. Es súper clarito, o sea, cómo él está en su lugar y ahí vive tranquilamente y viene y le cambia el estado a las cosas y él se niega a salir por 3-4 veces hasta que finalmente sale y hace todo su viaje en contra de todos los elementos, ¿no es cierto? Pero este personaje también tiene una etapa en donde de malo bueno pasa a malo malo. Claro. Y vuelve toda la historia, la vuelve, digamos, en blanco y negro al final, porque la historia se vuelve en blanco y negro como lo pusieron en la tele, no yo en el cine. No he leído el libro, que son muchos libros, no es solo un libro. Es una trilogía. Es una trilogía de libros y entiendo de que son unos libros bastante enjundiosos, doctor Pablo. ¿Usted los leyó? Y yo me lo leí como 6 veces, doctor. Entonces, ¿se lo conoce al revés y al derecho, doctor Pablo? Sí, no, en realidad lo leí como 6 veces, pero la última vez que lo leí fue creo que hace 15 años. O sea, lo leíste cuando... La primera vez que lo leíste era un imberbe. Sí, la primera vez que lo leí tenía 17 años. Sí. Llegaron a mis manos así por una serendipia, ¿no? Primero llegó El Hobbit, aunque El Hobbit se escribió después, se publicó después, ¿no? Y luego llegó El Señor de los Anillos, que es una trilogía. El Hobbit es como la precuela, ¿no? Sí, es la precuela que se escribió después. Y trata justamente sobre el tío de Frodo. Y hablando de eso, que se llama Bilbo. Una generación después, Harry Potter fue que la gente empezó a leer a esa edad, ¿no? Claro, así es. Harry Potter. Y me imagino que tú leíste Harry Potter también. Me pasó un poco como a ti. Yo me leí los dos primeros libros porque es una heptalogía, son 7 libros. Y me aburrió, pero sí me vi las películas. Sí me vi todas las películas de Harry Potter. ¿Ah, sí? Sí. Sí, Harry Potter tiene una cuestión que es bien chévere y que yo te lo propuse como uno de los temas a tratar, que es el tema de la magia, ¿no? Bueno, eso sí, es un temazo el de la magia, que tiene un montón de conexiones. Yo sí creo que la magia existe, ¿eh? Pero no en el sentido fantástico, sino que en un sentido más real, y que es la capacidad de que... Bueno, eso lo vamos a conversar en su momento, ¿no? En su momento, pero un poco para adelantarnos, la magia tiene que ver con el lenguaje y con el arte, ¿no? Porque tú tienes... es un arte de encantamiento que tienen las personas justamente que saben utilizar bien el lenguaje. Ahora, sácame una duda. Volviendo al tema del teatro, ¿qué es lo que nos convoca aquí, no es cierto? El teatro como una expresión escénica de una puesta en escena que creó un dramaturgo, ¿no? O sea, alguien se sentó en su cuarto, se inspiró en alguna cosa y creó a unos personajes que interactúan entre sí. Uno de ellos, digamos, hace el viaje del héroe, tiene un antagonista, y toda la historia se cuenta en tres actos, en donde se presenta el problema, donde se presentan los personajes, ¿no es cierto? El segundo acto en donde se desarrolla lo que pase, ¿no es cierto? Y se demuestra cómo es tan imposible lograr lo que se quiere lograr, cómo los elementos conjugan en contra de nuestro protagonista, o sea hombre o mujer, y hasta que se llega a un momento, ¿no es cierto?, de un clímax en donde ya todo está perdido, y por un acto divino, ¿no es cierto?, que, bueno, como David... Inexplicable, como David vence a Goliat, mágico, ¿no es cierto?, este protagonista que tiene todo en contra logra en un golpe de suerte o de otra manera revertir la situación, y hay un anticlímax en donde él vuelve cumpliendo el mito del héroe, ¿no es cierto?, ya, si es que es todo feliz. O cae en desgracia y se cumple, digamos, el destino para el cual él fue creado, y muere o es encadenado o lo que sea, ¿ya? Correcto. Ahora, eso es común a todos, ¿no es cierto? Y la pregunta que me cae a mí, dentro de todo lo que es el teatro y la arte escénica en general, ¿qué es más importante? ¿El dramaturgo o el director? Porque hay algunos directores que toman obras y las ponen en escena de una manera tal que es prácticamente otra obra. O sea, no es lo que tú te imaginas que podría ser habiendo conocido el guión. ¿Qué es más importante? Ese es otro tema que íbamos a tratar, que es el tema del cine, que te propuse, pero volviendo al tema... Es que todo está conectado con todo, mi querido doctor Paul. Claro, volviendo al tema, doctor Benjamín, volviendo a tu pregunta, yo pienso que depende, ¿no? En el caso de las series, el personaje es el verdadero creador, es el guionista, ¿no? Ya. Y en el caso de las películas, de las pelis, de los filmes que tienen menos duración, yo creo que la genialidad está en el director, ¿no? En cómo el director es el dios, ¿no? Es el dios creador de la película, ¿no? Entonces todo depende, ¿no? Yo creo que en el teatro el dramaturgo, el que pone en escena la obra, por supuesto guardando la esencia de quien escribe esa obra, si no es el mismo, ¿no? Por ejemplo, quien pone en escena a Shakespeare, de alguna forma es quien logra asimilar ese genio, ¿no? Pero el genio siempre está en el creador, ¿no? O sea, tú eres partidario de la tesis que tiene Robert McNee de que el guionista es el eje de toda la industria de esta economía naranja que representa la arte escénica, la creación de contenido no necesariamente multimedia, pero la creación de contenidos como los de Netflix y todas esas cosas. O sea, sin guionista no hay nada. Sin creador de contenido, yo creo que no es que no hay nada, pero es un, el principal creador, ¿no? Porque hay a ver. O sea, ¿quién es más artista? ¿Quién es más artista, el dramaturgo o el director? No, o el actor. Yo creo que hay una diferencia entre creador, creativo y quien hace una innovación, ¿no? Y también hay entre una innovación convencional y una innovación disruptiva. O sea, son cosas distintas, ¿no? Pero cada uno cumple. No creo que uno sea más artista que otro, ¿no? Cada uno cumple una función específica, que son parte de un rompecabezas que sin esa pieza tal vez no funcionaría, ¿no? Yo creo más en el tema colectivo en este caso, ¿no? Yo creo que es tan importante el escritor como el lector que imagina y que se conecta con ese escritor, como que se complementan, ¿no? En este caso, en esta obra artística hay el escritor y el lector. De hecho, Borges tiene una frase maravillosa que dice: yo no me enorgullezco de los libros que he escrito, sino de los libros que he leído, ¿no? Entonces, todo lector le complementa de alguna forma al escritor, ¿no? Y ahí existe una especie de sincronía, ¿no? Es una especie de una vibración que actúa entre los dos, ¿no? Así, de hecho, Borges tiene una frase maravillosa, y esa es la única forma que yo encuentro en mi agnosticismo de espiritualidad, ¿no? En el prólogo del Hacedor, él admiraba mucho a un escritor que es argentino que se llamaba Leopoldo Lugones, ¿no? Entonces tenía cierto símil con se identificaba con Leopoldo Lugones porque ambos eran bibliotecarios. Entonces él le dedica su libro a Leopoldo Lugones y dice: vengo a la biblioteca donde nosotros pasamos nuestras mejores horas a entregarle el libro. Entonces después se percata que Leopoldo Lugones, esto era en 1960, después se percata que Leopoldo Lugones se había pegado un tiro en el año 32. Entonces dice: la verdad es que estoy armando una escena imposible, ¿no es cierto? Dice: pero mañana yo también habré muerto, nuestros tiempos se confundirán y de alguna manera podré decir que yo le he venido a traer el libro y usted lo ha aceptado, ¿no? Entonces, cuando dice nos perderemos en un orbe de símbolos, quiere decir que el espíritu de los escritores, aunque estén muertos, están en su obra, ¿no? Y dejan de estar muertos cuando tú te conectas con ese espíritu que está en el libro, que está en las páginas, que está. Y ese es el tema maravilloso de lo simbólico, ¿no? Porque y las personas en realidad que tú amas no mueren del todo, o sea, mueren físicamente, su cuerpo vuelve otra vez, su cuerpo vuelve a los elementos de la naturaleza. Claro, mueren cuando tú te mueres. O cuando tus hijos. Hay un momento en que. Porque no todos podemos ser famosos y trascendentes. Claro, mueren cuando ya no hay una persona que recuerde cosas de ellos. Eso de ser inmortal, ¿no es cierto? A ver, Víctor Hugo, no sé. No hay muchos inmortales. Y cada cultura tendrá los propios. Hasta que esas culturas se apaguen y con ellas eso es inmortal. Claro, y ese es otro tema que también quiero tratar contigo, que es justamente no ya la inmortalidad. Sí, doctor Paul, pero no anuncie los temas, no anuncie eso, porque así todo el tremendo y millonario grupo de espectadores, auditores, ya le vamos diciendo de qué vamos a hablar y va a perder todo el suspense esto, ¿no? Ahora mira, ¿sabes qué? Hay un tema que a mí me llama mucho la atención con respecto a esto del teatro, ya. De los guionistas, del viaje del héroe, de lo que hemos estado conversando, es el tema de la narrativa. Porque si bien es cierto, tengo los tres actos, tengo el viaje del héroe, eso, y tengo dramaturgos, tengo directores, ¿no es cierto? Y tengo actores, más lo de escenógrafo y todo lo otro que ayuda. La narrativa, siendo una técnica menor dentro del gran escenario, digamos, la narrativa, cumple una función muy preponderante porque te va actualizando, te va contando las mismas historias una y otra vez, pero con una narrativa distinta o una narrativa nueva o una narrativa adaptada a la época, al oído de quienes te estás dirigiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que en eso los directores algo hacen cuando están montando una obra que ya se ha montado muchas veces, como Romeo y Julieta, como Fausto, como, en fin, cualquiera. Es que la pueden contar, pueden hacer una narrativa, la pueden contar nuevamente para este público de hoy, millennial, qué sé yo, de una forma tal que les captura, digamos, y nuevamente surte efecto el drama y la tragedia que está detrás de Romeo y Julieta, por decirte cualquier cosa. Pero ¿cómo se construye la narrativa? Tú que eres el doctor, ¿qué me dices? ¿Cómo estamos construyendo nosotros nuestra narrativa? De hecho, durante mucho tiempo se habló de la nueva narrativa, el boom, no sé, de aquí, el boom de por allá, el siglo XX está lleno de boom por todos lados, ¿no? En lo que se refiere al idioma castellano. Me imagino de que en los otros idiomas habrán también expresiones que se consideran novedosas en un momento, ¿no? Porque actualizan la forma de contar las mismas historias de sí. A ver, doctor Benjamín, yo pienso que me ha gustado estudiar sobre este tema, ¿no? Yo pienso que hay una morfología del cuento, ¿no? Hay una matriz originaria que nuevamente se da en... ¿Un ruso que habló de esa morfología, sí, del cuento? Él se llama Vladimir Propp. Vladimir Propp. Sí. Sobre... Él hizo un estudio de... Del folclore ruso, ¿no? Del folclore, sí, ruso y de cuentos infantiles. Sí, ¿no? Sí. Creo que alguna vez lo leí, pero hace... Claro. Pero sí, no hace tanto, harán unos 3 años. Correcto, ese es uno de los libros arquetípicos que cuentan precisamente de este arte del encantamiento que yo te decía, ¿no? De cómo logras conectar a través de la narrativa con porque es un tema de conexiones sinápticas, ¿no? Entonces, o sea, se va todo a un nivel neuronal. Sí, todo se va a un nivel neuronal, ¿no? Entonces, depende de las conexiones que tengamos para llegar a esos cerebros, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué a las personas anteriores a la generación nuestra, los baby boomers, no les gustaba tanto la música rock, por ejemplo? O ya después... ¿Tú eres baby boomer? No, yo no. Ya. Por eso digo los anteriores a la generación... Mis padres eran baby boomers. Sí, a la generación X, que es nuestra generación. Sí, tú todavía estás muy joven para eso. No, lo que pasa es que, a ver, los baby boomers son los que vienen luego de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí. Y van hasta más o menos mediados de los 50, y viven una generación un poco de posguerra, ¿no? De una época bastante trágica en el mundo. Entonces, son padres que se vuelven muy sobreprotectores. Sí, sí, sí. Y pero, luego pero, viene pero, una pero, generación no. X. Ya, pero ándate al tema de la narrativa. Ya, no te vayas disparando ahí por temas demográficos y huevadas. Sí, ya. Sí, ya no, no, no nos salgamos del tema. Entonces, yo creo que hay épocas en que tienes que ser mucho más delicado, más elegante, más, tener más florituras en el lenguaje, ¿no? Y hay otras épocas en que tienes que ser más directo, ¿no? Más preciso, ¿no? En lo que dices, ¿no? Porque como anda la gente muy acelerada, entonces no hay que perder el tiempo. Tienes que ir a lo central, a lo exacto. Concreto. Ándate a lo concreto, por favor, doctor Pablo. O sea, que estamos hablando de narrativa. Por eso es estoy diciendo, ¿no? Todo depende, ¿no? De las generaciones, ¿no? Por eso nosotros tenemos, por ejemplo, en España, en el siglo de oro español, en la época del gongorismo y del conceptualismo quevediano, ¿no? Entonces, Góngora era demasiado barroco en su forma de escribir, demasiado exquisito, tenía muchas florituras, su lenguaje era muy rebuscado, y el conceptismo quevediano era más directo, era más... Más entretenido, ¿no? Sí. No, o sea, depende, ¿no? Porque siempre... Eres gongoriano, si yo me doy cuenta, yo soy quevedista. Claro, pero yo creo que en realidad, doctor Benjamín, no importa la época, siempre las restricciones de alguna forma aumentan el impulso creativo. Sí, es una forma de verlo, porque más el problema, que impedirlo. El problema consiste en lo siguiente, de que tenemos a gente muy inteligente, con muchos recursos, que tiene y muy bien pagada, diría yo, creo que también sería ese el caso, que usa todas estas técnicas del teatro que tiene más de 5.000 años de existencia, de todos estos descubrimientos, estas patrones que ¿cómo es que se llama? Del viaje del héroe, todo esto de los tres actos, toda esta cosa, para crear relatos con una narrativa determinada y fungen como directores de escena en donde los políticos son los actores que representan papeles. Y tenemos de que hay políticos que son unos retutas de su tata, que han estafado al erario nacional y que se presentan a los ojos a los ojos del público, a los ojos de, en este caso, de los espectadores, como, porque no vamos a decir ciudadanos, se presentan como que están con todo en contra, cuando ellos lo único que buscan es un logro extraordinario, no para ellos, obviamente, sino que para todos. ¿Y quién dirige eso? ¿Cómo se dirige? Bueno, con la misma función, de la misma forma en que hay un guionista que escribe una historia y hay un director que pone en escena y los actores, bueno, son los que, en este caso, los interesados en tener los servicios de estos guionistas y de estos directores para que les vayan indicando por dónde caminar. Y la impresión que tengo, mi querido doctor Paul, es de que los feligreses del teatro nos hemos dejado de embaucar por la historia desde el tiempo milenario, cuando el teatro era una cuestión de carácter religioso, hasta el día de hoy, y seguimos comprando historias. Ya sabemos que lo de Netflix es fantasía, pero cuando nosotros creemos de que puede ser más que verosímil, cierto, verdadero, y compramos y nos tragamos el anzuelo, entramos en un estado de latencia mental como si fuéramos un feligrés que nos gusta que nos cuenten historias. Y esas historias que nos están contando todo el tiempo, en todos lados, de distintas latitudes, en distintas frecuencias, cabría, hermano. Volviendo al tema que tú tocaste de Roberto Bolaño, de la entrevista que le hacen y donde él rechaza esa forma convencional de narrar historias, yo creo que va por ahí, ¿no? Un poco entre quien es un verdadero artista que rompe que rompe con los convencionalismos, ¿ya? Que ve la que ve el mundo de una forma distinta. Por ponerte un ejemplo, Emily Dickinson, dentro de los críticos literarios, es una mujer que se inventa un universo nuevo dentro de la narrativa. Entonces, para poner un ejemplo, creo que dicen que cuando ves un vaso que está con el agua a la mitad, ¿cómo le ves al vaso? ¿Medio vacío, medio lleno? Y Emily Dickinson lo ve totalmente distinto. O sea, a lo mejor no ve un vaso, se inventa otra cosa y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que estos artistas que rompen con los convencionalismos, de hecho, muchos ya le declararon a la novela literaria como algo ya agotado, ¿no? Desde la época en que dicen, no, o sea, ya está agotado toda la forma en que se puede, narrar, ¿no? Narrar y ver una novela. Y de pronto viene un James Joyce y narra la vida de un personaje que se llama Leopold Bloom. En casi 2000 páginas, sí. Un día en la vida de Leopold Bloom. Y el ¿cómo tipo, que se llama ahora? El Ulises. El Ulises de justamente Joyce. Es para romper con el mito del héroe, ¿no? El mito, porque Ulises es el arquetipo del héroe, ¿no? El Ulises de... Oye, ese libro creo que es complicado leer, ¿eh? Es complicadísimo. Sí. ¿Y sabes tú de es que, un que, libro que en me ex... llamó mucho la atención que Marilyn Monroe sale en varias fotos leyendo el Ulises de James Joyce? Claro, yo creo que es Marilyn Monroe era una mujer muy inteligente, pero eso de posar con el Ulises es una pose, ¿no? No creo que efectivamente, porque debes tener una disciplina. Yo ahora, a esta edad, no me hubiera leído el Ulises. De hecho, lo quise volver a leer y es un libro en extremo aburrido. O sea, ya cuando ya tienes muchos, muchos años leyendo, te das cuenta que hay tantas cosas maravillosas por leer. Que no vas a perder, que, no vas a invertir que, tu que tiempo. No vas a invertir tu tiempo leyendo en cosas que no te gratifiquen emocionalmente. Entonces, yo me lo leí al Ulises en la época activa del Arauco, ¿no? En esa época me puse como reto leerme, pero ya había pasado por algunas obras de 800, 900 páginas que tampoco me volvería a leer, por más maravillosas que hayan sido en la época en que me leí, por ejemplo, La Montaña Mágica de Thomas Mann, no me la volvería a leer. Pero en esa época, ya luego de leer varias de esas obras, que ahora me resultan bastante aburridas. Para que vean los niveles intelectuales, doctor Paul, yo la obra más larga que me he leído, la más larga, tiene 900 páginas y es El Conde de Montecristo de Alexander Dumas. Claro, Alexander Dumas en realidad era un... ¿Eh? Era como un guionista de hoy día, un guionista de culebrones, súper, sí. Pero súper exitoso, o sea, ¿sí? Porque era un hombre como el Chaca Valenzuela que te contaba el otro día, ¿no? Como el Chaca Valenzuela, un tipo que llegó a amasar una fortuna solo de escribir folletines, sí, ¿no? Porque pero, o sea, él hacía entregas semanales. Yo leo folletines, en cambio tú lees a James Joyce. No, entonces... No, es que ya no lo leería, doctor. Ya no perdería tan... Yo sí leería El Conde de Montecristo Nueva, pero entonces, en caso de que esté en extremo, digamos, falto de medios para leer otra cosa. Pero lo chévere es que en esa época, yo creo que tendría unos 28 años o 27 años cuando me leí el Ulises. En esa época, realmente hace que tú te metas, es una inmersión, ¿no? En la mente de Leopold Bloom, porque... empiezas a pensar como él piensa, ¿no? Y hasta el más nimio detalle de lo que él piensa está plasmado en esa obra, ¿no? Entonces ya es como que es una cuestión de una inmersión, ya, ¿no? Pero okay, de meterte en la vamos mente. Vamos a la narrativa y después ataquemos a los políticos un rato, o sea, destrocemos la imagen, porque ya basta de esto que nos está pasando. Hagámosle ver a nuestra multitudinaria audiencia de que están engañados, están siendo engañados por estas técnicas que fueron creadas con otros propósitos. El sentido de hacer política ahora que tiene que ver con el realismo político, como tú decías, de la realpolitik, ¿ya? En realidad se ha transformado en empresas electorales. Yo veo a los políticos como emprendedores del mal. Es que sus emprendimientos son para aprovechar una fuente ilimitada de recursos, que en realidad son recursos de todos, para buscar un beneficio personal, familiar, de grupo, y ya, o sea, yo le veo a la democracia como un juego de lo que le llaman la democracia de amigotes, ¿no? Donde, como tú dices, hay personajes que son en extremo carismáticos, que tú les crees, ¿no? Tienen este arte del encantamiento. Son excelentes actores. Generalmente tienen personalidades psicopáticas. El psicópata es una persona que no tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos para lograr lo que se propone. Y no tiene empatía hacia el otro. O sea, es como un juego bastante sutil. Porque la persona busca tu debilidad, ataca tu debilidad, pero no está sintiendo, jamás se está poniendo en tus zapatos. O sea, te utiliza nomás. Claro. Tú eres un burro pie para él. Claro, tú eres una herramienta para una herramienta objetivo. Para un objetivo, ¿no? Pero para convencer, o sea, ¿cómo te puedo decir? Debe tener cierta habilidad, ya, que no es empatía, pero sí para descubrir cuál es tu debilidad, para atraerte y a través de esa habilidad hacerte un adepto. No sé si me explico. Sí, te entiendo. El problema que yo veo, mi querido doctor Paul, es de que hay muchos feligreses de muchas causas y la verdad es que se han comprado, la palabra comprado suena como muy mercantil, pero se han comprado, la verdad, estas narrativas épicas en algunos casos, como el caso del amigo Lasso. Tú sabes que yo no soy muy partidario de él, pero bueno, estoy en el periodo de amistad cívica, los 100 días, corresponde, ¿no es cierto? Estoy en amistad cívica. Yo no les voy a dar chance si es que vuelven a meter mano en la justicia, doctor. No, yo rigurosamente amistad cívica, doctor Paul, 100 días. Y vamos contando ya como 10, 15 días. Señor Lasso, le advierto, le quedan 85 días, haga algo. Algo bueno. Por el camino que va, me llegan informaciones de que no va por el lado bueno. Pero lo que te quiero decir es de que la narrativa y el relato épico que sacó el amigo Lasso para poder hacerse elegir es notable. Es notable. O sea, al tipo que le inventó todo eso, de que un día Jaime Durán Barba, no sé quién será, pero Jaime, si nos estás escuchando, te felicito. Te tienen que dar mínimo, ¿cómo se llama el premio que dan en Estados Unidos? ¿Qué es el equivalente al NOL? El Emmy. No, ese es la tele. Ah, ya. Yeah. Es que son los que construyen los guiones para los políticos, pues, doctor. No, como el Pulitzer. El Pulitzer es para Barba, así que Barba fue, ¿eh? Que puede que sí, no lo dudo. Porque ¿cómo es eso de que un día un tipo que está pero regalado su vida, está pero ya arreglado totalmente, millones de dólares en la cuenta, no sé cuántos millones, pero más de uno, y se despierta y le da un ataque de conciencia y dice, chucha, voy a escribir una carta a mis hijos, bueno, porque estuve haciendo negocio en todo el país repartiendo bancos del barrio y me di cuenta de que la vida no solo puede ser hacer negocio. Entonces ahora cambié, ahora soy otro, me transformé y voy a luchar en contra de esto que es imposible de vencer. Y ahí, digamos, se inventa a sus enemigos, ¿no? Y de ahí todo un discurso que ha ido creciendo y buscando argumentos para validarse, y con unas ofertas de campaña. Anyway, lo que sea. Lo último que dijo el amigo Lasso, que le escuché, porque tú sabes que yo escucho poca política, es de que conversando con Iván Duque, el presidente de Colombia, le dice: sí, Iván, yo estoy de acuerdo con que hayan hecho ese bombardeo en el lado de la frontera ecuatoriana hace un par de años atrás. Estoy de acuerdo que me parece bien que nos bombardeen, sobre todo cuando amigos como ustedes están corriendo riesgo. O sea, bombardeennos nomás. Una cosa así, ¿no? O sea, yo la quise entender así. No sé si es... Él lo dijo de otra forma. No estoy personalmente ni a favor ni en contra de eso. Pero doctor Benjamín, yo te sugiero que no individualicemos y no busquemos los arquetipos. Mira, porque yo veo un símil en políticos como el propio Macri, ¿ya? Que también tuvo como director de campaña y que le ayudó a ganar, cuando también, al igual que Lasso, tuvo varias participaciones donde no ganó. Y Macri es un tipo de muchos recursos, también rico, y de su padre también es rico, provienen de una familia de ricos. Es un patricio bonaerense. Sí, y Piñera también es otro presidente que también, o sea, porque él se mete en esas personas ricas que ya tienen solucionada su vida, entre comillas. Puede ser... El tema, quiero analizar el arquetipo, ¿no? De ese personaje rico que te mete el cuento, porque te están metiendo un cuento en realidad, de que ellos ya han logrado su éxito económico, pero que hay algo más que eso y desean dejar un legado al mundo. Es como Bill Gates, que ya logró ser el hombre más rico del mundo, ¿y ahora qué? No, ahora me voy a volver una persona que haga una fundación y deje un legado al mundo, ¿no? Entonces, claro, yo veo por ahí que va el mito de estos personajes empresarios exitosos, entre comillas. Porque yo no creo que una persona pueda ser millonaria de la noche a la mañana y amasar una fortuna siendo tan honestos y tan honrados como se muestran, ¿ya? Pero ese es un arquetipo de un político latinoamericano. Hay el otro arquetipo, que te venden el tema de la meritocracia, ¿no? Que yo nací pobre, pero me esforcé, me quemé las... Soy un héroe. Me quemé las pestañas estudiando, logré mi doctorado o logré ser teniente coronel del ejército o logré ser... Ya sabes a quién me estoy refiriendo. No, ¿no? Me puedo imaginar, doctor, sí. Paul. ¿Quién está hablando de Pinochet, ¿no? No, no, no, no. Sí, obvio, porque no. Ese es el discurso de Pinochet. No, no, no, es el discurso de Chávez. Ya. Oye, los milicos se parecen en el fondo, ¿eh? Es el discurso de Chávez, es el discurso de Correa, Correa no es milico, pues. No, no, es el discurso que yo te decía, de que yo me quemé las pestañas y llegué a ser doctor, a pesar de que venía de una familia pobre y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú tienes ese discurso, en cambio, del que surge de la nada, supuestamente, y cuando yo tengo testimonios... Porque no es un personaje que surge tampoco de la nada. Testimonios de empresarios que en la época en que era presidente Gustavo Noboa, ya eran extorsionados para la educación de ese señor que iba a ser presidente. ¿No es cierto? Entonces no es que ellos se quemaron las pestañas, ni que les llegó becas, ni nada de eso, sino que tuvieron un apoyo y tuvieron una oportunidad súper importante. Tampoco es que eran personas muy pobres, ¿no? Que surgieron de la nada. Ahí también hay una construcción de un mito que no es tan real. ¿Qué es el mito también de todos estos, llamémosles, líderes populistas? Oiga, doctor Pablo, usted está revelando información, pero usted la contrastó antes, porque yo tengo un poco de miedo con las fake news hoy, ¿eh? Sí. Tú esto de que está, bueno, no has dado nombre, ¿no? Así es. No tengo por qué yo suponer que tú has puesto el nombre a algo. No. Pero supongo que es toda información contrastada, que está chequeada. Claro, doctor Benjamín, hay testimonios de gente. O sea, tú no estás hablando, no estás hablando al voleo, estás. No. Que dice, oye, tienes que darme tanto billete para la educación de mi ñaño, que él está estudiando su doctorado en Estados Unidos. En todo caso, lo que se diga en este programa no es responsabilidad de los editores. Yo no estoy dando nombres, solo estoy diciendo, doctor Benjamín, que hay testimonios. Bueno, pero mira, yo no voy a revelar la fuente, mira, ¿no? Mira, fíjate, pero tú, si nosotros estamos, digamos, en este minuto, estamos con esa narrativa, el relato del héroe que nace de lo... Que nace y se hace. Que nace y se hace self-made man, ¿no es cierto? Sí, se hace a sí mismo. Se hace a sí mismo. Ese relato está de moda hoy en día hace ya unos 30 años, ¿no? De los políticos. O sea, siempre ha estado de moda. No, piensa tú Galo Plaza Lasso, él no podía decir eso. O pongamos otro político, el doctor Velasco Ibarra, no sé cuál sería el relato de él, ¿no? Pero él tenía un relato moralista, él estaba ahí para conducir a la sociedad por el camino del bien, ¿no? Y se subía a los balcones para decirle que a la chusma están mal, tienen que ir por acá y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, ¿no? Entonces era un relato mesiánico. Mesiánico, sí. Entonces era un enfoque un poco distinto. Hoy en día, digamos, los relatos mesiánicos, como que todos sabemos que, como que la sociedad se ha vuelto un poco menos creyente, un poco más atea, ¿no? Como sociedad, digo. O sea, ya no nos compramos los cuentos en forma tan fácil. Entonces necesitamos, hay un cambio de época, hay un cambio de narrativa y necesitamos creer en otra cosa. En el tiempo de la Revolución Cubana, por ejemplo, todos teníamos la ilusión de que la revolución iba a cambiar el sistema de dominio. Y al cambiar el sistema de dominio, la vida de las grandes clases proletarias iba a cambiar y para mejor, ¿no es cierto? Pero en realidad sí se cambió el sistema de dominio. O sea, dejaron de dominar unos y pasaron a dominar otros. Claro, pero las grandes clases proletarias no cambiaron. O sea, no, siguieron estando en la misma mierda. Entonces, pero uno se compra el relato. Se empobrecieron más, de hecho. No se sabe, doctor Paul. Eso es algo que... Sí, doctor Benjamín. No se sabe. Fíjate tú que si eso fuera tan así, tú no tendrías tanta gente en los mismos países que fueron comunistas de los socialismos reales. No tendrías tanta gente aún hoy día, 30 años después, que ni siquiera, o sea, que pugnan porque se establezcan nuevamente políticas como las que había en el tiempo de la Unión Soviética. No, está demostrado, doctor Benjamín, y esto no lo voy a decir yo. Sí, ni voy a dar una... Hablando de economía, te estoy hablando de relatos, te estoy hablando de imaginario, te estoy hablando de... Solo para contrastar el tema. O sea, movilidad social no se da precisamente en estos regímenes a los cuales tú te refieres. La mayor movilidad social, donde gente más pobre... Tú me estás hablando de datos duros de carácter demográfico, económico. Así yo te es. Estoy hablando de un relato, de lo que la gente cree, de lo que la gente piensa, en lo que y cómo actúa en función de esto de lo cual son creyentes. Claro. Porque lo creen, porque estos relatos impactan emocionalmente en las personas y a partir de sus emociones, de sus recuerdos de confort, de sus recuerdos de bonanza, de su propia psicología, digamos, posteriormente vienen y actúan. Y nos embarcamos todos en cosas así, ¿no? Entonces, ese es el punto. O sea, yo podría también sacar un montón de cifras y análisis demográfico y cosas para rebatir lo que... Pero no es la idea. O sea, la idea es ver cómo esto que es el teatro, cómo esto que se inventó con unos propósito originario, ¿no es cierto? Y cómo ha evolucionado una tecnología que ha ido aumentando en calidad, aumentando en profundidad, y ha creado un montón de capas, ¿no es cierto? Hoy en día, en forma consciente, es utilizada para fines que no son simple y sencillamente dar, hacer que las personas reflexionen acerca del bien y el mal, los valores morales o cosas de esas, ¿no? O sea, no son funciones hoy en día que podríamos denominar simple y sencillamente ejercicios estilísticos que tienen por objeto, digamos, dar a conocer la belleza de la creación humana. Son formas de representación también, o sea, lo que te decía, el teatro es solo un reflejo. Yo estoy enojado con el teatro, de lo que de lo que pasa en la cotidianidad, doctor Benjamín. Gente como Santiago me pone nervioso. Como Santiago Rivadeneira. Obvio, ese tipo me pone muy nervioso. Antonio también me pone muy nervioso. Yo estoy convencido de que ellos tienen la culpa de todo. No sé, doctor Benjamín. Más bien yo quiero verle el lado maravilloso del tema, ¿no? El lado maravilloso que, de alguna forma, lo que tú dijiste acerca del pan y circo, ¿no? Que debe tener siempre el pueblo. Esa distracción te permite abstraerte de una realidad que puede ser mucho más triste y dolorosa, ¿no? Y ver que tus problemas son los problemas también de otros, ¿no es cierto? Y sentirte reflejado y tal vez te da también esperanzas, ¿ya? De que tu vida podría resolverse también como se resuelve la vida de los personajes. Pero a mí lo que me molesta es de que en este caso el escenario es el mundo, o es la ciudad donde vivimos, o es el país donde habitamos, y hay un relato que alguien nos impone, ¿no es cierto? Y nos dice ya, ok, este es el relato. Y lo más chévere de todo es de que los extras, que somos nosotros, sufrimos las consecuencias de lo que los protagonistas hacen sin nosotros tener, digamos, mucho que ver, doctor Paulo. Y lo peor de todo, según mi punto de vista, desde mi perspectiva, como dices tú, hay muchos creyentes, hay muchos parroquianos que insisten como una especie de gran opio del pueblo, ¿eh?, en creer en estas narrativas, creerle a estos actores y a estos duranes barbas que abundan en ciertos círculos, que hacen de que las personas tomen decisiones colectivas tan horrendas. ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué ustedes, los artistas, hacen esto para que nosotros nos confundamos? Explícame. A ver, para empezar, no me vayas a meter en ningún grupo, ustedes. Yo no me siento incluido. Ya. Con respecto al tema este, yo pienso que la gente sí se identifica con eso, ¿no? Se identifica con esos arquetipos, y por eso es que se vuelven fans de esa persona, que es lo que ellos quisieran ser y no pueden ser, ¿ya? Y me acuerdo una película de mafiosos, creo que es Casino. Ya, ¿ya? Sí. Entonces hay un personaje que es extremadamente leal a quien maneja el casino. Entonces, como el que maneja el casino es judío, él no puede ser admitido en la mafia italiana. Claro, claro. ¿No es cierto? Sí. Pero, o sea, el judío no puede ser admitido en la mafia italiana porque, correcto, es judío. Claro. Yo sé. Entonces, el mejor amigo de él va a ser admitido, ¿no? Y para... Al menos eso cree él. Sí, eso es lo que cree, porque lo van a matar, ¿no? Sí. Es una trampa, ¿no? No haga el spoiler. Pero ellos sienten como que se sienten realizados, ¿no? El uno a través del otro, ¿no? Entonces yo no puedo entrar, pero tú sí vas a entrar. Y eres mi amigo, mi pana, mi hermano. Y como eres tan cercano a mí, yo me siento orgulloso, me reflejo en ti y tu logro es mi logro. O sea, es esa sincronía que hay, eso va más allá, eso es el amor, ¿no? Porque eso va más allá de la simple empatía, ¿no? Eso ya es la simpatía, ya es el amor, ya es el verte feliz por los logros del otro, ¿no? Es como cuando una madre se conmueve cuando un hijo se gradúa, por ejemplo, y siente la realización de su hijo como su realización. Esa sincronía, yo creo que es la que sienten las personas cuando se reflejan en esos políticos. Porque es el mito de lo que ellos quisieran ser y no lo han podido ser, ni lo van a poder ser. Entonces, son los superfans y al ver que ellos han logrado eso y que ellos saben que no lo van a alcanzar, pero se reflejan en eso. Entonces, por eso creo que hay ese fanatismo, ya, ese sentir irracional, porque es una irracionalidad que luego de que esa persona los ha fallado, etcétera, etcétera, ellos jamás van a creer posible que esa persona a la que admiran y a la que se han reflejado en sus logros pueda ser lo que es. Bueno, o sea, hay una cosa de que el mito del héroe va a seguir siendo utilizado para poder crear estos relatos, ¿no? Claro. Eso va a ser así. Van a haber otros Duranes Barba que van a seguir haciéndolo. El punto consiste en cómo nosotros, como extras de todo esto, pujamos porque cambie la narrativa. Lo que dice Bolaño, o sea, ya cambiemos la narrativa. Cambiemos, esto ya no puede ser entre actos. Tenemos que cambiarla, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se construye eso a nivel de sociedad? ¿Cómo el populorum viene, lo hace, saliéndose de madre? Sí, y no sé si es a través de sistemas revolucionarios, no sé si es a través de, no sé cómo se hace, pero yo sí creo que es un imperativo en los tiempos que estamos viviendo, en donde el conocimiento puede ser compartido en forma tan fácil. Plantear una nueva forma de hacer narrativa, por lo menos en eso que nos atañe a todos, y que no es simple y sencillamente divertirnos discutiendo en la mesa, es que no, mi candidato es mejor que el tuyo, como si fuera un partido de fútbol, viejo. O sea, no hay, es que si la camiseta es amarilla o es celeste o azul, no sé. O sea, hay que cambiar esa narrativa y alguien tiene que proponer la forma de cambiarla desde abajo. ¿O habrá un desde abajo aquí? Yo quiero ahondar en una idea, ¿ya? En todos los momentos históricos de la humanidad, ¿ya? Han convivido, y esta idea viene de una obra de Thomas Mann que se llama Los Buddenbrook, que es la historia de una familia, ¿no? En todos los momentos históricos, en toda la historia, han convivido desde las formas más primitivas, ¿ya? Hasta las formas más evolucionadas de pensamiento. Han convivido, ¿no es cierto? Yo pienso que esta nueva narrativa a la cual tú te refieres, sí, dentro del espacio público estoy hablando. Dentro de la humanidad, porque todos formamos parte de esta conciencia universal que se llama humanidad. Y es un tema también maravilloso para tratar, que es el tema del humanismo. Yo creo que se dan estas formas también odiosas, primitivas, feas, pero también se están dando otros discursos, llamémosle, que nos hacen ver esperanza en un futuro, ¿no? Que nos hacen ver un panorama no tan apocalíptico, ¿ya? O tan trágico como el del realismo político, ¿no es cierto? Por ejemplo, Y estas son iniciativas de una comunidad, ¿no? De una comunidad para echar abajo a esta democracia de amigotes o a estos poderes que no nos representan. Las personas de alguna forma están logrando a través de redes descentralizadas romper con estos intermediarios, porque ya no necesitan a los intermediarios. Ese es el cambio de narrativa, mi querido doctor Paul. Ese cambio de narrativa es súper necesario y yo estoy muy expectante de ver resultados más concretos, pero es un cambio de narrativa. Ahora, no podemos acotar este tema hoy y solamente me queda hacerle una pregunta, doctor Paul. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Me imagino que seguir conquistando el mundo, doctor Benjamín. Mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! Con todo respeto a las damas. Vota por Álvaro. Ya, qué chucha. Una vida loca, político rico, en las elecciones millones al piso, comprando los votos para el bien del pueblo, salud te prometo, después no me acuerdo. Y si nos buscan preparamos la maleta, y todo el dinero lo pasamos a otra cuenta. Como dijo la loca, cuando toca, toca, me llevo la plata y me la gasto. Como dijo la loca, que chucha.